No es la tela donde se balancea el espacio, este espacio en que escribís, no es la materia incompleta que te tiene queriendo más o puteando así un sapo, es todo el jardín, decís, y por eso esas flores reventadas y violetas y la hojarasca después con su danza de oro, quebradizo y reseco, está ante vos ahora el jardín y ante vos ahora el sapo y las flores, y adentro también está jardín, sapo y flores, tu decir, un sapo es el fondo sobre el que habías apoyado el fruto y resbalaste mismamente por la apoyatura y el fruto, y así venías tan pronto con tu cicatriz universal un día hasta el muro a escribir esto. Es la imbecilidad de lo completo, lo atroz de estas tierras, decís, lo menos bello del reino. El reverso de las cosas te tiene así, hermano. Hasta pareces el parpadeo de la materia en la tela del tiempo cuando gira y está como a punto de saltar.